Estaba un poco sediento y un bar encontré. Me ofrecieron tequila, como no era argentina, no la tomé. Ay, si no hay vino, no importa, ginebra tomaré. Ay, si no hay vino, no importa, ginebra tomaré. Se le iba la mano, pero no lo tomé. Me ofrecieron champaña, qué cosa tan extraña, pero no me entregué. Ay, si no hay vino, no importa, ginebra tomaré. Ay, si no hay vino, no importa, ginebra tomaré. Pronto.